Señores, voy a contarles una historia singular. Mejor aprovecha ahora que no se repetirá. Hace falta, ay que la necesito. Dice la tambora que no pierdas el compás. Y la guacharaca me hace ronda pa' bailar. A la una me miraba, a las dos me conquistó. A las tres me dio la mano, a las cuatro me besó. A las cinco ya era mía, a las seis me juró amor. A las siete nos amamos, a las ocho se enojó. A las nueve tuve dudas, a las diez ya me mintió. A las once me dio un beso, a las doce se marchó. A las once me dio un beso, a las doce se marchó. ¡Le falta! era mejor. A la fiesta del negro le faltaban dos cosas: una copa de vino, un pedazo de torta, para que la fiesta supiera mejor. A la fiesta del negro le faltaban tres cosas: una copa de vino, un pedazo de torta, una vela grandota, para que la fiesta supiera mejor. A la fiesta del negro le faltaba otra cosa: una copa de vino, un pedazo de torta, una vela grandota, una negra mulata, para que la fiesta supiera mejor. A la fiesta del negro le faltaba otra cosa: una copa de vino, un pedazo de torta, una vela grandota, una negra mulata, un montón de barullo, para que la fiesta supiera mejor. A la fiesta del negro le faltaba otra cosa: una copa de vino, un pedazo de torta.